Prefiero el té. A vos te gusta levantarte temprano, yo dormir sin horario. A mí me gusta cantar y bailar, porque mi fuerte es la cumbia. La coincidencia es amarnos los dos, aunque yo sé lo que te gusta más. A vos te gusta el rock. Prefiero el té. A vos te gusta levantarte temprano, yo dormir sin horarios. A mí me gusta cantar y bailar, porque mi fuerza es la cumbia. La coincidencia es amarnos los dos.